si vienen a bailar, nos vamos a gozar. Si vienen a dormir, a salgan fuera de aquí. Let me back up, let me back up.